muchacha de hoy en día viven pendiente a la moda. Las muchachas en la calle se arreglan bien a la moda, en busca de aquel piropo que siempre las enamora, de la popular poesía picante y cautivadora. Pero si no tienes banda, no te van a mirar ninguno de los muchachos de la avenida central. Si no tienes banda, no te van a mirar ninguno de los muchachos de la avenida central. Ay, me gusta la mina ruda, con explosiva figura. Me gusta la chica ruda, que tienen sinvergüenzura. Y cuando toca la banda, siempre ellas hacen sus travesuras. Ay, cuando suena la 21, ella lo mueve con sabrosura. Si no tienes banda, y díselo, no te van a mirar. Pero que no, ninguno de los muchachos de la avenida central. Si no tienes banda, ¿y qué lo que? No te van a mirar. Ninguno de los muchachos de la avenida central. Dale que llevo el tren. Con la 21 tú sí bailas, morena. Ay, mi amor. Bam, bam, toda muchachita meneando el bam, bam. Disco de moda que vino a pegar. En las discotecas lo saben bailar. En las emisoras siempre en number one. A bailar el bambam, a menear el bambam. A bailar el bambam, a menear el bambam. Hay algunas se ponen bravas si nadie las piropea. Hay algunas muy arregladas y nadie las piropea. El hombre busca mujeres y no le importa cómo se vean. El hombre busca mujer aunque sea la hermana. Si no tienes bambam, wow, no te van a mirar ninguno de los muchachos de la avenida central. Pa' que te miren. Si no tienes bambam, ajá, no te van a mirar ninguno de los muchachos de la avenida central. ¡Epa! ¡Ay, mamá! Un estilo diferente ya, de crear un ritmo sin igual. Vamos chicas a bailar. Ay mamá, vénganse para la pista ya, que las quiero ver bailar toditas el bambam. Bam bam, toda muchachita meneando el bam bam. Disco de moda que vino a pegar. En las discotecas lo saben bailar. En las emisoras siempre number one. A bailar el bam bam, a menear el bam bam. A bailar el bam bam, a menear el bam bam. Mira que sí, pero que sí, mira que sí, pero que sí. Mira que sí, pero que sí, mira que ya. Sin bam bam no te quieren, mami. Sin bam bam, sin bam bam, sin bam bam. Sin bam bam no te piropean. Si tú no tienes bam bam no te van a mirar. Sin bam bam no te quieren, nena. Y anda mi chiquita, muévete. Sin bam bam los piropos no te llegan. Sin bam bam no.